sabía qué hacer. Ese muchacho me ha quitado, no me dejó ni pa'l remis. Y te juro que en la isla yo no me vuelvo a meter. Hay que ser valiente y guapo pa' caminar por allí. Es en la isla, es en la isla, no camines por aquí. Es en la isla, es en la isla, los guapos viven aquí. Es en la isla, es en la isla, qué lindas chicas hay aquí. Es en la isla, es en la isla, con mucha guita hay que venir. ¡Eso! Un saludito del Cholo para la gente de la isla. Vamos, Cholo, acompañame a la isla, hermano, porque solo ni loco. Salía de allí sin un peso en el bolsillo, arrepentido como un gel. Justo pasaba una señora, ella me dijo así: aquí también hay gente buena que quiere sobresalir. Es en la isla, es en la isla, hay gente buena por aquí. Es en la isla, es en la isla, vamos, tenemos que ir de aquí. Es en la isla, es en la isla, si te quieres divertir. Es en la isla,